Muy buenas noches, noche de sábado, madrugada del domingo, programa número 36 de lo que vendrá, programa este que cuenta con la conducción del ganador del Martín Fierro, Julián Ellensweig. Bienvenido a la Argentina. Aquí, mientras viene caminando por la alfombra roja que hemos desplegado desde la entrada de Maipú 555 al estudio mayor de Radio Nacional, vemos que los fans saludan, les piden fotos, le arrojan flores, le alcanzan niños para ser besados. Bienvenido, Ellensweig, buenas noches. Buenas noches, quiero que quede bien en claro que la fama y el dinero y los premios no han cambiado absolutamente nada de mí. Sigue siendo el mismo miserable, el mismo ser antipático que antes de ganar Martín Fierro. Por la simple tarea de informar a todo un continente. Martín Fierro, que apoya sobre el escritorio, sobre la mesa de trabajo de Radio Nacional. Sí, yo voy a hacer lo que hizo Bob Dylan con su Oscar. ¿Lo va a soldar al equipo de guitarra? Claro, en este caso lo voy a soldar al micrófono. Está muy bien. Así que cada vez que hable en esta emisora, voy a tener presente que soy el ganador de un Martín Fierro. Por más que alguno diga, ¿cómo es eso? Sí, sí, fíjense, Martín Fierro del cable. Era yo, no es un homónimo, soy el único Julián Ellensweig del mundo. ¿Lo pronunciaron bien al apellido? Porque yo, lamentablemente, usted sabe que no tengo televisión, entonces no pude ver la transmisión. No sabe lo que se pierde, es un aparato maravilloso. Me imagino que debe ser una caja de sorpresas, una caja boba de sorpresas. Sí, sí, sí, cuando uno piensa que ya alcanzó el sumum de la estupidez, pasa un minuto y llega aún más alto. Dígame, ¿lo pronunciaron bien a su apellido? Lo pronunció mi compañero Chino Cantero en forma espectacular. Muy bien, entonces, felicitaciones no solo a usted, sino a todo el equipo de Quiero Noticias, que es el programa que ganó. Sí, sí, Q Noticias. Y ya que estamos, otro que ganó un Martín Fierro del cable ese mismo día, es decir, en esa misma entrega de premios, es nuestro compañero Tom Lupo, por Volver Rock, así que también le mandamos un abrazo a Lupo, que también lo tiene merecidísimo. Y también lo tiene soldado al micrófono. También lo tiene. No, al equipo de guitarra. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí, al equipo de guitarra de Bob Dylan. Así que ahí está, entonces, nuestros saludos a los ganadores del Martín Fierro de este año. Y el año que viene vemos si podemos ganar un Martín Fierro de radio, ¿no? Y sí, creo que ya corresponde. Estuvimos este año ahí en la entrega de los premios Éter, acompañando... Lo vi a Acevedo. Acompañando a Hugo Paredero, esta vez al Martín Fierro para Julián Ellensweig. Estamos ahí, arrimando el bochín, como quien dice. Ya nos conoce la gente, tenemos que acostarnos con 2-3 jurados más y ya tendremos nuestro merecido reconocimiento. No quiero esperar 15 años más a hacer revelación. No, por favor. Además, el premio revelación, todo el mundo sabe que es el premio que condena al el olvido perpetuo a aquel que se lo gane. Es casi casi tan piedra como ganar un concurso de bandas de rock. Así es, algo que tiene que ver con la tanda que hemos escuchado recién. Eso de la música que falta en esta promo la podés poner vos. Le queremos contar a los músicos del interior que están enviando su material a Maipú 555 que no se trata de un concurso. Acá no hay ganador, ni vencedores ni vencidos, como en la doctrina aquella, sino que se trata de una convocatoria a músicos para aportar sus canciones a la programación habitual de Radio Nacional Rock, la 93.7. No es que va a haber un ganador que se lleve una suma de dinero ni horas de grabación, sino que la idea de los que musicalizamos, los que hacemos Radio Nacional Rock, es sumar la música de los músicos del interior que habitualmente no llega a la capital. Entonces, toda vez que la Radio Nacional, a través de sus filiales, tiene una especie de correo interno, eso que nosotros llamamos en la jerga el bolsín, entonces convocamos a los músicos del interior que busquen su filial de Radio Nacional más cercana a su domicilio y envíen el disco ahí, lo pongan en un sobre, que la gente de Radio Nacional, por ejemplo, de Gobernador Gregores, la gente de Gobernador Gregores nos hace llegar a través del correo interno de la radio ese disco a Radio Nacional Rock 93.7 aquí en Buenos Aires. La gente debe pensar que Gobernador Gregores es la única filial de Radio Nacional. No, son 40. Es nuestra preferida porque no sabemos por qué en algún momento... Fue amor a primera vista. Fue amor a primera vista, es verdad. Nosotros supimos que hubo una filial en Gobernador Gregores y elegimos esa como nuestra favorita. Pero hay otra también en Rosario, en Córdoba, en varios lugares, varias ciudades del interior del país hay una filial de Radio Nacional. la música no es una competencia. O, a ver, cuando los Beatles se enteraron de que salió Pet Sounds de los Beach Boys y dijeron, vamos a hacer un álbum aún mejor, bueno, eso sí es una competencia que vale la pena. Así es. Pero tener más votitos que la banda rival no sirve absolutamente eso para nada. Es bastante sonso, es bastante molesto para quienes tienen que votar y es más redituable para quienes organizan el concurso que para las bandas participantes. Y es incluso un para la banda ganadora. Claro, sí. Uh-huh. Y digo, es un razonamiento bastante miserable pensar a un colega como un rival cuando hablamos de arte. Así es, así es. Dicho todo esto, vamos a abrir musicalmente hablando el programa de este domingo 13 de diciembre con un artista que va a estar presentándose este miércoles 16 de diciembre en vivo y gratarola. Esto es algo que hay que aclarar porque es muy importante. Se trata de Daniel Merero, que va a venir el miércoles 16 de diciembre a presentar su último disco por este disco que grabó en colaboración con Babasónicos. Y se nota. Se nota la mano de los Babasónicos ahí. Se nota también que los Babasónicos han venido grabando y han venido produciendo sus discos siempre con el ojo atento y el ojo avisor de Daniel Merero. Nosotros cuando estuvimos a Daniel Merero entrevistándolo en Nacional Rock, le preguntábamos si consideraba a los Babasónicos como sus mejores alumnos. Y él nos decía que él en sí mismo se considera un aprendiz. Pero es cierto que los Babasónicos han aprendido a grabar discos de la mano de Daniel Melero. Aunque nos contaba Melero que ellos tienen un método más riguroso aún para grabar, que él es un poquito más desvolado. O quizás usaba un adjetivo un poquito más feliz. Pero lo cierto es que el disco por... se nota muchísimo en el disco la mano de los Babasónicos en la producción. Melero entonces en el auditorio de Radio Nacional, donde la semana pasada hubo también algunos shows. Hubo cuatro bandas, fue una fecha a prueba piloto, por decirlo de una manera. Quisimos abrir el auditorio y se nos ocurrió junto al amigo Horacio Marmurek y Francisco Aquino darle el lugar a las bandas que están integradas por trabajadores de Radio Nacional. Que yo pienso en el Hacha Ludueña, productor de la M, que tiene su banda de punk buenísimo. Santiago Múscolo, uno de los redactores y diseñadores de la página web de Radio Nacional, que toca el bajo en el Pinche Tirano. También estuvo Cromo, la banda de Sergio Hueve, uno de los operadores de Radio Nacional. Y también estuvo Segba, la banda de que habla. Faltó por un problema que tuvo su baterista la banda Crimen Perfecto, la banda de nuestro compañero y amigo Rodrigo Lamardo, pero ya tendrá su oportunidad. Lo cierto es que la idea era abrir el auditorio primero a quienes hacemos la radio y este miércoles sí va a estar Daniel Melero presentando su disco por... ¿A qué hora? Esto va a ser a partir de las 20 horas. Vénganse un ratito antes para conseguir lugar. Recordemos que el auditorio cuenta con 160 asientos. Y se ve bien y se escucha bien. Se escucha bien de cualquier lado. Se ve muy bien. Y esto de las 160 localidades lo aclaramos porque una vez colmada esa capacidad, el auditorio se cierra. No auditorio va. Que queda en Maipú 555 en la ciudad de Buenos Aires, aclaro, capital. Porque hay mucha gente escuchada por internet o por las filiales. Así es, Maipú entre Lavalle y Tucumán, acá en pleno centro de la capital federal. Melero gratis, presentando su nuevo disco, un disco que salió hace apenas un mes. No es que viene a refritar canciones, sino que viene a presentar su disco. Y sí, el recital es como el que dio en la trastienda, va a tocar el disco entero más algún que otro tema de su disco anterior, aunque tratándose de un recital en el auditorio de Radio Nacional, quizás haga algún clásico de su carrera, posiblemente haya algún invitado. Decíamos recién que este disco lo grabó junto a Babasónicos. Quien dice, se venga algún Babasónico a tocar algún instrumento, alguna guitarra, algún teclado por ahí. Computadoras no va a haber, ¿no? Computadoras sobre el escenario no va a haber. Va a haber seguramente alguna computadora grabando el recital, alguna computadora haciendo la mezcla, pero computadoras no va a haber. De hecho, la consigna que tuvieron los Babasónicos a la hora de grabar este disco fue sacar a Melero de la computadora, y lo han logrado. Después nos decía Melero que algún tema tuvieron que retocar en la computadora, pero no lo dicen mucho porque si no rompe un poco con la magia de el disco por. Así que vamos a abrir el programa número 36 de lo que vendrá con Daniel Velero, una especie de adelanto de lo que será su recital este miércoles 16 en el auditorio. El tema es Celoso, un tema que tiene letra de Adrián de Argelos y que cuenta también con el aporte vocal de Adrián de Argelos. Celoso como el fuego cuando quemo mis cosas, no me estorbes cuando pienso. Soy cagón como un piojo cuando cavo mi fosa, no me asustes cuando duermo. Vos te reís porque sabes que no sé nada de mí, aunque hablo de mí todo el día. Me calmarás con tu boca sobre la mía. Soy moroso como gordo cuando como mis roscas, no me hables cuando ingreso. Soy jetón y odio a los grosos como odio la vida, no me compartas tu tiempo. Vos te reís porque sabes que no sé nada de mí, aunque hablo de mí todo el día. Me calmarás con tu boca sobre la mía, y te reís porque sabes que no sé nada de mí, aunque hablo de mí todo el día. Me calmarás, me calmarás, me calmarás con tu boca sobre la mía. Discos, libros, revistas, sobornos, amenazas, lo que llega a lo que vendrá. ...0810-222-0870... ese es el teléfono que Radio Nacional pone a disposición de sus oyentes, aquellos oyentes que estén en el interior del país, por ejemplo, en Ingeniero Jacobacci. No, dígame Gobernador Gregores, la gente de Gregores ya está acostumbrada a ser nombrada de una manera destacada. Como ya habían sido mencionados en el bloque 1... Y pero vio cómo son los de Gregores. Quieren más, ¿no? Quieren más, siempre quieren. Entonces, más. Repítame los puntos suspensivos. 0810-222-0870, ese es el teléfono que Radio Nacional pone a disposición de sus oyentes para que se comuniquen con los que hacemos lo que vendrá. Si, por ejemplo, usted está en Villa Gobernador Gregores. Por ejemplo, en Villa Gobernador Gregores o en Ingeniero Jacobacci. Sí. Puede hacer una llamada a ese teléfono y esa llamada le cuesta como una llamada local. El costo del 0810-222-0870 es el de una llamada local. Es como si usted llamara a su vecino de al lado, pero peor, porque se comunica con nosotros. Si usted está en Capital Federal o el Gran Buenos Aires, puede llamar al 4999-8700. Esos dos teléfonos entran directamente al contestador automático, que son las dos líneas que tenemos hoy habilitadas porque no tenemos premios. Hoy no hemos recibido, lamentablemente. Por lo tanto, no habrá ningún llamado de nada. Seguramente, no. Usted sabe que nuestros oyentes son de la peor calaña. Son gente interesada en premios, en dádivas y demás. Y solo se comunican cuando nosotros regalamos alguna revista, algún disco. Podríamos decir que tenemos entradas para el show de Melero, pero estaríamos mintiendo. No, bueno, quizás así entremos por la puerta grande a los medios de comunicación. ¿Mentir? Mintiendo, claro que está. No está mal. Bueno, llame, entonces, ya, ¿qué hacemos? Los primeros dos que llaman se llevan dos pares de entradas, es decir, un par cada uno. Sen dos pares de entradas. Se las reservamos, las dejamos ahí en un sobrecito en recepción. Para el recital de Daniel Melero este miércoles en Radio Nacional. Alguno dirá, es gratuito. Y sí, pero tal vez se quedan afuera. Claro. Mirá, la capacidad es limitada y no hay tu tía, no hay tu tía. Es. ¿Y cuánto podemos arreglar? Somos 10, vinimos de Villa Gobernador Gregorio. Lo lamento, señor. 160 personas, lo lamento, ni más señor. Ni menos. Hay 160 personas adentro, así que no entra. Pero si usted llama al 0810-222-0870 y promete corrompernos con alguna dádiva comestible... Dulce, mejor. Bueno, un dulce. O un paquete de facturas. Este año creo que no hemos recibido facturas. No, porque me acuerdo que en el primer programa invitamos a Emanuel Bayugar, el hombre de las medialunas. Sí, sí. Y esta vez no vino con medialunas, vino con vino, es verdad. Es cierto. Pero nosotros somos más amantes de las facturas que de los vinos. Golosinas sí nos han llegado. Sí, bauquitas. Y alguna tita también. Alguna tita también, sí, sí, cómo no. Pero antes me parece que tanto los músicos como los oyentes eran más regalones. Uh-huh. Tal vez apostando a nuestra quizás nosotros corrupción. También hacíamos un mejor programa. Éramos más jóvenes, también. Éramos más atractivos, más simpáticos. Es verdad. Pero esto es radio, así que la parte del atractivo no importa demasiado. Así es. Que manden sobornos que los recibimos con muchísimo placer. Le decía que esta semana nuestro buzoncito de Maipú 555... Está un poco desnutrido. Está muy desnutrido, está triste sobre todo. Está muy triste, está muy apenado, porque durante toda la semana ha sido víctima de las burlas de los buzones de Héctor Larrea, de Carlos Polimeni, de Liliana Daunes. El de Paredero también es medio buscapleito, pásale a mojar la oreja. Es muy buscarroña el buzón de Paredero. Sí, sí, sí, está acostumbrado a recibir libros, a recibir el libro que ocupa mucho espacio, claro, aparte. Claro, claro, entonces... el tipo, cuando ve que hay un buzoncito como el nuestro, desvalido, con apenas un disquito nada más... Dos o tres gacetillas, que son menos que un caramelo. Uh-huh. Se burla, ¿qué va a hacer? Lo cierto es que esta semana solamente recibimos un disco. ¿Eh? ¿Uno? Un solo ¿Pero disco. Qué porquería? Sí, yo no sé si decirlo. No me refería al disco, me refería a... ¿Lo escuchó entonces? A la nutrición de nuestro buzón. No, recibimos un disco nada Poco, más. Poco, pero bueno, che... Uh-huh. Se llama Obsesión la banda, ¿eh? Un nombre de banda surgida de reality show, ¿no? Obsesión parece más el nombre de una banda surgida de un reality show que de una banda... Sí, o podría ser banda de dark pop de los 80. También podría ser, sí, como no. Grupo soporte de La Sobrecarga, por ejemplo, que ahora vuelve. Vuelve La Sobrecarga, sí, ¿no? Sí, va a tocar en Trenquelauken. Vamos, todavía. Ahí su tierra natal. Villafañe era el nombre del cantante de La Sobrecarga, que el otro día no nos acordábamos. ¿Mm? Estaba, tarda, entonces, pero llega. Collado, Gamexane, Villafañe y algún otro más. Qué delantera, ¿eh? Uh-huh. Bueno, lo cierto es que Obsesión nos ha enviado su disco, banda integrada por Diego Yankilevich. Sí, Yankilevich es bueno, por supuesto. En guitarra acústica, eléctrica, bajo, percusión y sintetizador. Lulú Yankilevich en voz, suponemos la hermana de Diego. O la madre, uh-huh. O la hija, uh-huh. O la amante. Ah. La amante incestuosa. Qué terrible, ¿eh? Matías Méndez en batería y programación, Esteban García en piano y órgano, Luigi Rodríguez en bajo y Fruta Tropical en coros. Fruta Tropical, me suena que debe ser alguna mega estrella de oculta, la música, ¿no? Pop, uh-huh. Que no puede grabar con su verdadero nombre. Puede ser. Producido por Chávez y Diego Yankilevich, grabado entre julio de 2007 y diciembre de 2008 en el estudio Nómade por Chávez y Matías Pascuale, edición Matías Pascuale y Julián Feijó y Mastering Chávez. Todas las canciones escritas por Diego Yankilevich, excepto Me Caigo en un Pozo, escrita por Ricky Espinosa, es decir, se trata de una versión de un tema de Flema, uh-huh. Y Ruby Tuesday, escrita por unos tales Mick Jagger y Keith Richards. Dos que decía, pueden andar, ¿eh? Puede ser, que anden bien estos pibes. Deberían prolijar un poquito la imagen, me parece a mí. Sí, sí, esos flequillitos... Uh-huh. Yo no dejaría que mi hija salga con una de ellos. Es verdad. Es para verdad, nada. Es verdad. Lulú Yankilevich, si la memoria no me falla, es la cantante de ese grupo semitropical Los llamado Labios. Los Labios. Ah, claro, ahí está. Donde también está, de incógnito, Juliana Gatas de Miranda. Ah, mire. No se lo digan quizás, a nadie. Y mire si no será Fruta Tropical. Hay que escuchar con atención. Quizás, ¿eh? Y agradecen a Federico Carlo Rossi. Que también es de Los Labios y de Clem. Y de Clem. Y a Diosque. Que también es otro tucumano. Otro tucumano. MySpace.com/obsesión o quierosertuchofer@hotmail.com. Esas son las vías de contacto para saber un poco más de Obsesión. Nosotros elegimos punk. Sí. Rompamos todo. Es raro que nos manden un disco y nosotros elijamos una versión. Pero es que nos hicimos con el disco hace muy poco, entonces no tuvimos mucho tiempo para escucharlo con detenimiento. Así que vamos a elegir una de las dos versiones que están incluidas en el disco de Obsesión. Y una es, como bien usted decía, la versión punk. O mejor dicho, la canción punk, vaya a saber en qué versión. Quizás no es una versión muy punk, que digamos, muy furibunda. Me parece que es una versión más relajada como para esta hora. Bueno, entonces, para aquellos que están haciendo nono a las 2:00 de la mañana, Caigo en un pozo, versión de Flema, a cargo de la gente de Obsesión. Bye. Domingos, desde las 2, Lo que vendrá, con Leonardo Acevedo y Julián Ellensweig. Guajira Guantanamera, pero en castellano. Les agradecería mucho porque hace muchísimo tiempo que no lo oigo. Muchas gracias. Busca pleito. Quiero las entradas para ver a Daniel Melero. Tengo el mejor de todos los sobornos. Tengo una caja 40 centímetros por 50 centímetros de piquito para boina de Vasco. No van a poder resistir. En cambio, esta caja de piquito para boina de Vasco, esos que van arriba, el piquito que va para arriba, dos entradas para ver a Daniel Melero. No sé de qué está hablando ese oyente. Las boinas de Vasco creo que tienen como un piquito arriba. ¿Y pero qué? ¿Tiene los piquitos sueltos en una caja, digamos? Sí, ¿tiene? Se ve que se van ensamblando. Porque si uno no tiene esa boina, ¿para qué quiere los piquitos? Y para vendérsela a alguien que tenga la otra parte. Y pero todos los vascos que tienen boina completa. Tal vez algún aspirante a vasco. ¿Ah? Alguien que tiene que está haciendo la semi-boina, está claro. Haciendo un trámite por la ciudadanía. Alguien que probó con ser, por ejemplo, catalán, no le gustó. Ajá. Probó ser gallego y tampoco. Y dice, bueno, la tercera la vencida, soy vasco. Ajá. Pero me falta el piquito de la boina. Uh-huh. Y ahí entramos nosotros. Buenas, sí, ¿qué tal? Sí. Tengo acá una caja de 40 por 50 repleta de piquitos para boina de vasco. Para usted y para toda su familia. Así es. No está mal. Uh-huh. Lo que sí, no tenemos los datos de este oyente con los piquitos, bueno, de boina de Vasco. Se quedará afuera por más piquitos que tuviera. Y aparte queremos ver las pruebas. ¿Y al oyente qué pedía Joan Baez? Es la única que hace una versión en castellano de Guantanamera. No, hay un montón. Por eso. De hecho, Guajira Guantanamera es un tema hecho en castellano. Claro. La letra, si no recuerdo, no es de José Martí. Eso no lo sabía. Creo que sí. donde está la precisión, está lo que vendrá. Él pidió la versión de Joan Baez o pidió una versión en castellano. Él quiere la versión de Joan Baez, pero en este programa no pasamos temas así a pedido. Es política de este programa, no es nada personal. No es nada personal, no es que... Ni con usted ni con Joan Baez. No, al contrario, nos cae muy simpática Joan Baez. Pero no pasábamos temas a pedido. Hablando de temas, el que se le pegó al de Obsesión, ¿qué era? Era un disco que nos había llegado hace muchísimo tiempo y que todavía no habíamos pasado al aire. Se trata de Mayinga, una banda de rock con algunos elementos de la música latinoamericana. Sí, rock y latino. Rock latino, sí, eso que hemos dado en llamar. O alterlatino, ya no se dice más, ¿no? Alterlatino. Parece que no. Por suerte, un término horrible. El tema es el track 7, se llama TC, y la letra decía o contaba las aventuras o quizás desventuras de alguien, de una morena, que según lo que dice la letra, yo insisto, esta chica no la conozco, dice, tienes tremendo culo, por lo cual nosotros imaginamos que el TC, de la sigla TC del título, no se refiere al turismo de carretera. Nosotros lo pasamos con la esperanza de que hablara de Juan María Traverso, sí, de Pechito López. De Di Palma. No es el caso. Hemos caído en la poesía que habla de las curvas femeninas, que se podría hacer un disco entero. Así es. De canciones que hablan de esa parte. Un disco entero de temas que hablen del TC. Por ejemplo. No se me ocurre ninguno. Bueno, podríamos poner algún tema de Muy Di Palma. Ah, eso no estaría mal. Eso no estaría mal. Sí. De hecho, es la para mí, yo ya voté hace meses. Banda Revelación 2009 de Muy Di Palma. Está muy bien. 0810-222-0870. A ese teléfono se comunican los oyentes para ofrecernos sobornos que no nos interesan demasiado, para pedirnos temas que no vamos a pasar, o para lo que a usted le parezca. Para decir la radio está re buena. La radio está buenísima. Para mandar un saludo a todos los que me conocen. También. Para desear feliz cumple a alguien que está sentado a medio metro. También. Y también para decir que han encontrado un DNI tirado. Bueno, y jugar con la esperanza del pobre diablo que está sin identidad por la vida. Ahí está. 0810-222-0870. Ahí está. 0810-222-0870. Ese es el teléfono de Radio Nacional. Lo que vendrá. Cultura joven en la radio pública. Thank you. cerveza helada sin destapar una mirada hacia el mar y una aventura por andar. Si hay tantas calles para caminar y en una esquina fuimos a parar, es lo común, lo raro, lo que jugó es la poesía que se dice sin voz, es el remedio o es la perdición, es el espejo, es esa pieza, es el poder hablar de rock and roll, es lo común, lo raro, lo que jugó es la poesía que se dice sin voz. Bueno, no es Joan Baez. No. Pero había dos chicas cantando ahí. El primero, qué sé yo, tuvimos ganas de poner un tema propio de Obsesión y pusimos el tema 2 que se llama Más. Y son los beneficios de enviar el disco y no tener competencia. Es verdad, es verdad. Si hubiesen llegado más discos, quizás hubiese sonado solamente un tema. Tal vez no saben que es facilísimo. Maipú 555 a nombre de lo que vendrá. Todo lo que llega a nombre del programa lo escuchamos. O si es música, lo leemos si es libro. Uh-huh. Lo contemplamos si es un una cuadro escultura. O una escultura. Uh-huh. Si es una escultura, a veces incluso la tocamos. Sí. La rozamos. Uh-huh. Si es... ¿qué más? Si es una golosina, la comemos. Si es una película. La observamos y analizamos críticamente. Mientras comemos pochoclo. Eso. Porque para nosotros todas las películas son pochocleras. Así es. Y si no es nada, no hacemos nada. Así es. Y se lo pierden. Así es. Sandra Gauna era lo que se le pegaba enroscada en la tradición de pop rock argentino. Sí. Ni más ni menos. Pop bien cantado. Sí. Bien tocado. Un rockito. Se llama el tema 4 del disco de Sandra Gauna, Extraño. Extraños. Ah, ya lo estaba haciendo singular, ¿no? Está bien. Extraños es... ¿Está haciendo singular o el verbo conjugado directamente? Claro, funciona a muchos niveles, pero en este caso es extraños y puede ser también un verbo conjugado, pero por APU. Ah, claro, yo te extraño, claro. Así es. Lo que vendrá, domingos de 2 a 4... por la radio pública. Lo que suena es Ángeles de los Solitarios, tema incluido en el disco Camino Equivocado de Revolución Paraíso, banda que está en estos momentos en vivo en nuestros estudios. Bienvenidos, saluden muchachos. Hola, muchas gracias. Revolución Paraíso es una banda, nosotros cuando recibimos este disco coincidió con la visita de Pablo Kranz, me acuerdo, y cuando Pablo Kranz vio el disco dijo, ah, pero yo esta banda la conozco, es una banda que viene tocando desde hace unos cuantos años. Y es verdad, hace 20 años que están tocando. Sí, el otro día estábamos ensayando y nos miré para el costado y dije, che, me parece que hace 20 años que tocamos. y sí, nos quedamos sorprendidos y sí, la banda empezó en el 89. Uh-huh. Era otra formación, no era la formación actual, pero el original, digamos, soy yo, pero después, a los pocos años, ya Félix y Pablo, que son los dos, el guitarrista Pablo y Félix el baterista, se incorporaron a la banda, más recientemente Gerardo, nuestro bajista actual. Y nada, es como que no sé cómo sucedió, pero acá estamos. Igual estuvieron un par de años en los que estuvieron inactivos, o esos 20 años estuvieron tocando o encerrados por lo menos en la sala de ensayo. Y mirá, grabamos 4 discos ya, o sea, Camino Equivocado es el 4º disco. Uh-huh. Tenemos más de 55 canciones propias. En cuanto a lo que puede ser el vivo, ¿no? El salir a tocar en vivo, a lo mejor hubo años más altos, más bajos, pero ¿cómo decirle? El proceso de crear canciones, de ensayar, de tocar, de producir. Eso no se detuvo nunca. La parte artística no se detuvo nunca. Uh-huh. Sí, eso se mantuvo. Sí, sí. 4 discos en 20 años parece poco, de acuerdo a los cánones de la industria. ¿Por qué sí, pero solo 4? Nosotros no nos atenemos a los cánones de la industria, perdón. Pero porque somos una banda. No hay nada que. Una banda independiente y mayormente under. Y ahora tenemos un disco que sí, nos gustó, digamos, el resultado final en todo. También la gráfica tuvo un laburo de nuestro amigo Marcelo De Vita. No sé, es como que todo el resultado final del disco hace que este año sea uno de los años altos, digamos, que estamos activos, que estamos haciéndole prensa al disco, trabajando con Sebastián Agusti. Y nada, estamos en un momento alto, digamos, de actividad de la banda, ¿no? Que vino bien porque es como, bueno, los 20 son como un cumpleaños importante. Uh-huh. 20 años no es nada igual, no ya lo decía nada, Gardel. Lo dijo Gardel. Bueno, y que estos 20 años se van a celebrar el sábado 19 ahí en el Teatro del Crisol. Sí. Va a ser la presentación del disco y al mismo tiempo el cumpleaños de la banda, digamos. Sí, queríamos dejar acá en la radio 4 invitaciones. Bien. Para la gente que quiera venir. Ah, sí, porque para los oyentes interesados. Muy interesados. Sí, ok. Sí. Y buenísimo. Y sí, hacemos el 19 en el Teatro del Crisol, en la calle Arismendi. 2658. Él es el memorioso de la banda. Muy bien. ¿Eso qué barrio es? Eso es el barrio de Villa Urquiza, muy centro, muy cerca de la avenida Central, Triunvirato y Los Incas. Así que un teatro con un muy, muy lindo espacio. Nos van a acompañar un par de artistas amigos, conocidos, y así que los esperamos. Bien, eso será el sábado 19 de diciembre. ¿A qué hora más o menos? Largando, la gente puede estar viniendo 21:30, 22 horas, que ahí se va a estar largando. Okay. El concierto con los artistas amigos. Y si hablamos de un festejo de 20 años, no solo va a haber temas del disco de Camino Equivocado, sino que va a haber, suponemos, un repaso por esos 20 años. No, este show en particular queríamos presentar el disco, así que vamos a hacer los temas del disco. Solamente los temas del disco. En este show en particular, en realidad venimos tocando siempre temas de todas las épocas, temas de nuestro disco Tiempo de Otros Hombres, de nuestro disco Límites. Seguimos, digamos, siempre hacemos un set de canciones de todas las épocas, en realidad. Pero en este caso solamente los 11 temas del disco. Sí, de repente... ¿Y en ese orden? ¿En el mismo orden que el disco? Creo que no, ¿no? Estamos... creo que no. No creo. Y además la gente empezaría a sospechar de que están haciendo playback. Claro. Sería lo más grave. Claro. Bueno, en todo caso vemos, según cómo lleguemos, de última hacemos un playback. Está bien. Vamos a hacer una cosa. Antes de que... Ya que armaron todo este cablerío y este chirimbolaje que trajeron para tocar, vamos a hacer una cosa. Vamos a escuchar el disco que también grabado quedó. Elegimos algún tema del disco. Recién escuchábamos Ángeles de los Solitarios. El track 2 es Quiebra Horizonte. Escuchamos ese tema, después vienen las noticias, es algo que es formal de la radio. Sí. Y después de las noticias se tocan algunos temas. Dale, bueno, buenísimo. Quiebra Horizonte, Revolución Paraíso. La mancha del hombre. horizonte. Lo que viene es lo que vendrá. Suplemento de Cultura Joven de Radio Nacional. Cultura para todos. Literatura, artes plásticas, conciertos, danza, dactilografía. Para el enriquecimiento espiritual de toda la familia. Vea Cultura para todos en su horario habitual de las 3 de la mañana. Lo que vendrá. Suplemento de Cultura Joven de Radio Nacional. Lo que vendrá en vivo. La música de mañana, hoy. Hola, buenas noches, somos Revolución Paraíso. Vamos a hacer una canción del disco que estamos presentando, Camino Equivocado, que se llama Niño Múltiple. Empequeñecido el mundo, la estación y el recorrido. El ómnibus parece no saber dónde va. Pero el niño sí lo sabe, está aquí y allá al mismo tiempo. Atajo sorpresa, niño múltiple, toda la vida buscar una salida a la nada. Puede ser simple. Ah. diamante a Buenos Aires. En mis ojos, ahora sin dolor, niño múltiple. Tráeme la magia. Ventanilla me hizo reír y su mano saludando recordar que en este lugar no hay mentes ciegas. Si quieres buscar, hay tiempo para encontrar el atajo y crear la magia. Estar aquí allá, tirando una sonrisa sobre mí, una encomienda de diamante a Buenos Aires. En mis ojos, ahora sin dolor, niño múltiple. Hacer una canción de nuestro disco Tiempo de Otros Hombres, que escuchaba las noticias, todo este evento del cambio climático. Revolución Paraíso tiene una canción que estuvo inspirado en este gran problema del cambio climático. La canción se llama Aire Seco. El aire de una antigua siesta, esa tarde el viento me sonrió, en el borde de las nubes un mensaje esperaba por mí. Esa tarde fue anormal, todo cambió a mi alrededor. Momento de estabilidad, ¿qué quiere esperar? Deja el aire seco, deja el aire seco, volver, deja el aire seco, deja el aire seco, volver a mí. De colores en el cielo, un silencio en movimiento siguiendo a mi tren. Una conexión mucho más allá de toda información. Yeah. El clima, amigo, no escatima complejidad, complicación. Sigue su camino sin nuestra razón. Deja el aire seco. Deja el aire seco. Volver. Deja el aire seco. Deja el aire seco. Volver a mí. Déjame decirte algo, amigo. El mundo está en un gran cambio. No sé si para bien. Es que el cerebro del hombre va más rápido de lo que él puede correr huyendo. Mira los gases de la gran corporación que manejan los débiles hombres, que solo son fuertes a través del dinero. Deja el aire seco. Deja el aire seco. Volver. Deja el aire seco. Deja el aire seco. Bueno, queríamos invitarlos, así mientras seguimos haciendo otras canciones, el sábado próximo 19 presentamos nuestro último disco, Camino Equivocado, en el Teatro El Crisol, Arismendi 2658. A partir de las 21 horas los esperamos en el barrio de Villa Urquiza. Vamos a seguir con una canción de este disco que estamos presentando ahora para todos ustedes. Mujer dinosaurio. Quijadas laminadas en el orden del cielo, paisaje como desnudo. Fuego. El desierto tras las aguas. La historia no es solo humana. Y al volver esa mirada perdida en el pasado. Mujer dinosaurio, desentiérrate. Voy a escucharte. Mujer dinosaurio, ayer una cena sin tiempo. Mujer arenas del desierto, los esfuerzos del hombre. En algo se parecen. Tal vez inciertos, tal vez eternos, inescapables del tiempo. Mujer, dinosaurio, desentiérrate, voy a escucharte. Mujer, dinosaurio, perdida en tu ciudad, perdida. Esto fue inspirado en el norte de San Juan, un lugar que se llama San Guillermo, donde no se ven las fauces de estos tiempos, altura y superpaz, solo en San Guillermo, cruje el sol al caer, cegando tus recuerdos, llanos como universos, lejos del hombre muerto. El mapa muestra que fue como un descubrimiento. Marcas en mi piel dejan ver el frío del desierto, espíritu y soledad en San Guillermo. Tocas tierra al mismo tiempo en San Guillermo. salir a ver la vida que nunca, nunca olvidas. Las pistas en la calma te dan pensamiento quebradas y sonrisas en el aire inmenso, cruzaste tu mirada con el guanaco enfermo. Soledad en San Guillermo, vuelas y tocas tierra al mismo tiempo. Sonidos del más allá, las minas en silencio, todo es recorrer caminos sin tu cuerpo, sueles escapar sobre los 4000 metros. Y si no te bajas, serás como el viento de San Guillermo. San Guillermo, en San Guillermo, San Guillermo, en San Guillermo. Vamos con la última canción. Vamos a levantar ahí un poco la velocidad. Vamos a hacer una canción de este disco Camino Equivocado que estamos presentando. Se llama Piedras Rojas, en una versión original para Radio Nacional. De llegar, naturaleza azar, rocas purpúreas, mira mi sol virgen. Frente que late en el horizonte eterno. Déjame aquí por siempre, queda mi vida. vida ausente. Déjame aquí por siempre. Dame una nueva lente para ver las piedras rojas. Las piedras rojas. Piedras rojas. Acabo de observar las luces desde el océano. No creo poder distinguir son las propias algas que me ven en el techo del agua, como a una simple mancha. Serán mi deseo, deseo de un nuevo reto. Y salvarán al mar de Río Negro de algún nuevo. Salvarán al mar. Déjame aquí por siempre. Queda mi vida ausente. Déjame aquí por siempre. Dame una nueva lente para ver las piedras. Bueno, muchas gracias a la audiencia y a Leo. Revolución Paraíso en vivo en lo que vendrá, adelantando lo que será este sábado 19 de diciembre en el Teatro del Crisol, ahí en la calle Arismendi, 2658, a las 22 horas, en el barrio de Villa Urquiza. Muchísimas gracias, muchachos, por venirse a esta hora, sobre todo, con todo ese equipaje. Buenísimo la experiencia, gracias. Muchísimas gracias. Ahora un bonito separador y después la agenda de actividades de todo el país en lo que vendrá. Es la mancha del hombre, la inmensidad, el quiebra horizonte. Almas desnudas, tal vez todos somos náufragos. Quiebra horizonte, vendrá la próxima semana. La agenda de lo que vendrá. Y la agenda de lo que vendrá nos hace recorrer el país a través de sus actividades culturales. Aunque me parece que esta vez hay mucho de acá de la ciudad de Buenos Aires, ¿eh? No sé por qué. Yo ya sospeché cuando vi unas patillas en forma de U, de unitario. Claro. Han ganado, hemos ganado, me hago cargo de mi unitarismo. Uh-huh. Antes de empezar con la agenda unitaria. Sí. Primicia, último momento. ¿Qué pasó? ¿Qué rompimos? Ha llegado a mis manos la edición número 2, el número 1, se entiende, ¿no? Sí, claro. Primero fue el número 0. Sí. Es decir, la segunda edición, es decir, el número 1. Claro. De Prosa Rabiosa. Ah, mire usted. Contra el mono de la banca y los restos del mundo. Ah, mire usted. Mire qué adversarios se vinieron a buscar. Sí, sí. Muestren su juego. Es el epígrafe de la ilustración de tapa. A ver, muéstreme, porque no la vi yo. Ah, mire qué lindo, ¿eh? Muy bien. Ahí. Una serie de gente, por lo que dice ser gente, que sí. Escribe en esta revista. Por ejemplo, nombres, digo, a ver. Rodrigo Lamardo. No lo conozco. Digo, un Nicolás Rosinski. No lo conozco. Digo, Banda Rosinski. No la conozco. ¿No la conoce? No. A ella sí la conoce. No, tampoco. Bueno, no la conoce. Entonces, ¿quién más? Me parece que hay algún Agustín Álvarez Rey. No lo conozco. Y un seleccionado de periodistas estrellas. Ahí está. Entonces, Prosa Rabiosa ya está en los kioscos de los más importantes del país. Más prestigiosos del país. Sí, sí. ¿Mm? Si su kiosco no tiene Prosa Rabiosa, es que es un kiosco de morondanga. Así es. De mala muerte, de segunda. Agenda, decíamos hace millones de años, y agenda es lo que comienza en este momento, ya que en la ciudad de Buenos Aires el domingo 13 de diciembre, es decir, hoy a las 20 horas, es decir, dentro de algunas horitas nomás, mire, estos son gente amiga. ¿Se acuerda del grupo Teatren? Aquel grupo de Rafael Castillo, dirigido por nuestro amigo El Indio. Estuvieron in situ, así haciendo es. Un fragmento de una obra de teatro. Justamente de esta obra de teatro, en Villa Cachito, Cultura para Todos, se llama la obra. Y esto va a ser en la Cámara de Comercio de Rafael Castillo, en la calle Victorino de la Plaza 823, con entrada a La Gorra. Así que vamos a ir todos mañana, nos tomamos el 96... por Rafael Castillo. ¿Cuál es el recorrido? No me acuerdo, más o menos. Ah, bueno, va derecho por Avenida Independencia. Ajá. Cuando cruza Avenida La Plata es Avenida Juan Bautista Alberdi. Cuando cruza en Alberdi, después ya, agarra. Se nota que está dejando de ser un hombre bonaerense. Qué rápido se olvida de sus orígenes. Alberdi, claro, Alberdi, después agarra Rivadavia, después vuelve a agarrar Alberdi, Ruta 3. Que en realidad después de la General Paz, Alberdi se llama Juan Manuel de Rosas, ¿eh? Usted que hablaba recién de unitarios, yo sí, le vengo sí. A traer al caudillo federal. Y agarra Ruta 3, cruza Camino de Cintura, la rotonda de La Tablada, sigue, en una de esas se mete para Rafael Castillo. Cruza la vía, sí. La estación de Isidro Casanova, un poquito más, se mete a Rafael Castillo. Pregunto por El Indio. Pregunte por El Indio, pregunte por la Cámara de Comercio de Rafael Castillo, en la calle Victorino de la Plaza del 800. Ahí va a estar la gente del grupo Teatren haciendo En Villa Cachito, Cultura para Todos. Ya saben entonces cómo llegar desde Capital. Si algún oyente de, por ejemplo, Gobernador Gregores, quiere saber cómo llegar desde ahí, pregunta y Leonardo Acevedo, el hombre suburbano, le dirá a todos los medios de transporte que lo llevan. Abandonaré la rutina por un instante, claro. Y le diré cómo viajar hasta Rafael Castillo. Me voy para Santa Fe. Bueno, vaya. La tierra de donde sale el candidato a presidente de Andrés Calamaro. Qué cosa, ¿eh? Qué cosa, Calamaro, las cosas que dice. Hay un debate, algunos dicen que fue una ironía, otros que fue una declaración de principios políticos. Andrés Calamaro es un tipo progresista. Sorprendente esa declaración. Hay que ver de dónde es que viene. Lo dijo. Decirlo dijo. No sé en qué tono. No sé si guiñó un ojo. Guiño, guiño. Claro. Así es. Santa Fe. ¿Qué toca? Domingo 13 de diciembre. ¿Toca Calamaro? Sí, sí. Parece que ya es el artista oficial de la provincia. No. A las 19 horas en Urania. Es un espectáculo multimedial de teatro, acrobacia, música y proyecciones. Todo eso junto. ¿Eso es Urania? Sí. Mire usted. En el cierre del Año Internacional de la Astronomía. Este era el Año Internacional de la Astronomía y yo me vengo a enterar el 13 de diciembre, Ellensby. Pero ¿por qué no me avisó el primero de enero? Le quedan 3 semanas para disfrutar de este Año de la Astronomía. Bueno. hablaremos con... ¿Quién es el astrónomo de cabecera de este programa? Carl Sagan. Ahí está. Haremos un esfuerzo de producción sin precedentes. Sí. Profanaremos la tumba de Carl Sagan. Sí, sí, le haremos preguntas sobre el cosmos, sí, sobre el infinito y sobre el espacio exterior. Mi astrónoma de sobre cabecera. Sobre los agujeros negros, ahí está. Es Libby Suyos. No, pero esa es astróloga, Ellen Sway. Son dos cosas completamente distintas. A veces. Con razón, yo siempre trataba de ver cómo me iba a ir en la vida viendo el programa de Carl Sagan y no me servía absolutamente para nada. Jamás acerté un pronóstico ese Carl Sagan. Decía entonces este cierre del año internacional de la astronomía con el espectáculo Urania hoy en el complejo astronómico. Este le compite cabeza a cabeza al Centro del Conocimiento. Es verdad, ¿eh? Como título de peso. Doctor, doctor, tengo un complejo astronómico de Padre y Señor Nuestro. ¿Complejo astronómico dónde queda? ¿Dónde? Le digo, sobre todo a los psicoanalistas que quieren seguir currando con otro complejo. En el Parque Urquiza. ¿Qué cosa, eh? Yo tengo que nombrar a Rosa para que usted venga a nombrar a Urquiza. ¿Se da cuenta que es unitario, eh? Y como periodistas objetivos que somos... Que suenen las dos campanas. Suenan las dos campanas, sí, sí. Hubo muertos de los dos lados. Así es. Fue una guerra. Así es. Una batalla, por lo menos, la de Caseros. En el Parque Urquiza, Avenida Pellegrini al 2000, en Rosario. Muy es bien. Esto. Entrada a 10 pesitos no es demasiado. Para disfrutar del cosmos es muy barato. Es bastante barato, sí, sí. Córdoba, domingo 13 de diciembre a las 20:30 horas. Floppa y Juan Ravioli juntos, tocando en el solar. Ahí en el camino Los Quebrachitos, kilómetro 10, en Unquillo. O un quillo, para nosotros que somos porteños culiaú. ¿Tiene seña un quillo es solo para barrios de Córdoba no, Capital? Solo para Córdoba Capital. Un quillo es del el exterior de Córdoba Capital. Tengo un brote de unitarismo, lo que me hace volver a Buenos Aires. Está bien. Escandalizado por lo que se vive en el interior. Y le digo culpa que... Culpa del caudillismo. Por supuesto. A ver, lo que falta es gente ilustrada. Así es, así es. Martes 15 de diciembre toca Obsesión. Ah, la banda que escuchamos hoy por partida doble. Sí. Bueno. Si quieren entonces pedirle cover de Flema, pueden ir hasta Chile 2413 este martes 15 de diciembre. Y allí toca Obsesión, muchos amigos de tucumanos. Así es. Hablando de gente del interior, tocando en Buenos Aires, Paul, nuestro amigo de la provincia de Santa Fe, que estuvo tocando alguna vez en este programa, va a tocar el miércoles 16 de diciembre a las 20:15 en Ultra Bar, San Martín 678, acá a cuadritas, a pocas cuadras de Radio Nacional. Paul, ¿hará el cover de Ricky Martin que hizo acá? Ah, ¿se acuerda que hizo Fuego de noche, nieve de día? ¡Qué gran tema! Versión. Sí, sí, sí. La ojalá, original también. Ojalá la haga. Nosotros vamos a ir solamente para pedirle que haga esa canción. Me quedo en Buenos Aires. No pienso pasar la General Paz porque me han dicho que hay una inseguridad de la Gran 7, sí, galopante. Sí. Y aparte me dijeron que hay muchos peronistas pasando la General Paz. No sabe. Así que le digo que Les Mentets toca en Levar, Tucumán 422, el miércoles 16 de diciembre. Ahí está. Solo Les Mentets, no Les Mentets Orquestra, que no, no entran. No entran en Levar. Es muy, muy chiquito Levar para semejante orquestota. Vamos a Entre Ríos, ya que el jueves 17 de diciembre a las 21:30 horas, Posición Cero Teatro ofrecen teatro a la carta. ¿Cómo es esto del teatro a la carta? Se preguntará usted. Yo quiero de entrada Macbeth y de postre quiero Tute Cabrero. Bueno, teatro a la carta es un variado menú teatral en base a fragmentos de obras del Teatro Universal. Dirección general y puesta en escena de Renata Daraglio. Todo esto es en la Casa de la Cultura, o mejor dicho, Casa de la Cultura, el 25 de mayo, 734 en Gualeguaychú. O sea, empieza con un pedacito de Hamlet y le mete Otelo en el medio. Sí. O sea, es un collage. O mejor dicho, un menú variado, como así lo definieron los amigos de Posición Cero Teatro, Teatro a la Carta. ¿A qué no sabe de dónde me voy? ¿A dónde? A la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Está bien, casi que no se fue a ningún otro lado, Ellen Zweig. Me da miedo. Pues está bien, venga, venga. Jueves 17 de diciembre. Sí. Toca Poncho en la Trastienda. Son todos buenos paisanos, pero el Poncho no aparece. ¿De qué obra es eso? ¿De dónde? No, es un tema de Alberto Merlo. ¿De quién? De Alberto Merlo. No, de Argentino Luna. Argentino Luna. Argentino va a estar a muerte. Así es. No, ese era Rimoldi Fraga. No importa, siga, siga. se cambió de nombre a Argentino Luna. No. Entonces será argentino hasta la muerte. Así es. A no ser que tengan sus planes de cambiar de nombre. Quizás. Poncho, yo creo que serán los dueños del próximo hit del verano. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Ese tema que ya está, incluso suena en alguna publicidad donde cantan nuestros ex amigos de Banda de Turistas. No, que el otro día lo vi en la... ¿Puedo decir que estuve en la fiesta de Pop Art? Está diciendo que se vendió al rock corporativo. Me pasé al lado oscuro. Pero sí, qué envidia que le tengo a Acevedo. Estaba nuestro amigo Luis de Banda de Turistas y le mando saludos. Ah, bueno, entonces nuestros amigos de Banda de Turistas hacen el hit del verano con Poncho, que es la banda que tienen Zucker, el Zucker, DJ. Sí, si es Zucker es bueno, ¿no? Por supuesto. Claro. Y aparte, otro integrante de mi pueblo, Lea Lopatín. Leandro Lopatín, que también si es Lopatín es bueno. Ex-Turf. ¿Quién más? Y hay un tercero que maneja una computadora. Ahí está bien. Y están los muchachos de Banda Turistas que a veces, yo los he visto en vivo hacer ese tema. Suben como invitados dos de los turistas a cantar, a ponerse esas vocecitas angelicales, púberes. ¿Cuándo, Poncho? Jueves 17 de diciembre a las 23:30 en La Trastienda. Muy bien, Balcarce 460. Viernes 18 de diciembre en el Teatro 25 de Mayo, ahí en Villa Urquiza también, o Villa Ortúzar, allá al norte de la capital federal. Villa Urquiza, me parece. Villa Urquiza, sí. Triunvirato 4444, Gratarola, Pablo Dacal y El Progreso tocando en vivo en el Teatro 25 de Mayo, viernes 18 de diciembre a las 21 horas. Revolución Paraíso, ¿le Mira suena? Tú, me suena. ¿De dónde me suenan esa gente? Me parece que estuvieron en un programa de triste fama recientemente. Mire usted. Por si alguno encendió la radio recién y se lo perdió, o estuvo escuchando y quiere escuchar nuevamente, ya al borde del vicio, sí, le digo, o le repito en el caso de que lo haya escuchado antes, conmigo no te metas, mi clica está creciendo alrededor del planeta. Claro. Y aparte le digo que toca en el Teatro El Crisol, Arismendi 2658. ¿Decía clic o decía dica? No, clic. Y aquellos que quieran ir, tenemos 4 entradas. Para aquellos que llaman y preguntan, ¿qué tienen para sortear? No les importa qué programa hay al aire, no les conduce, nada. El radio, entonces tienen que sortear algo. Bueno, hoy cumplimos con ese requisito, pero no sienta precedente. 2 pares de entradas para ver a Revolución Paraíso el 19 de diciembre en el Teatro del Crisol, Arismendi 2658. Sábado 19, si usted es una persona ubicua, sí, y puede estar en 2 lugares al mismo tiempo, puede ir a Ladran Sancho, que es Guardia Vieja 3811, que va a tocar nuestro amigo Manuel Espinosa y La Esponjosa. Una buena noticia que toque. Y que toque de noche, porque siempre tocan a la mañana. Sí, y toca siempre ahí en la calle Warnes. Ahí entre repuestos de autos, sí, y demás cosas. Esta vez tocan en Guardia Vieja, ahí en el barrio del Abasto, Guardia Vieja 3811. Manuel Espinosa y La Esponjosa del sábado 19, también a las 22 horas. Si alguno anda medio triste, Manuel Espinosa es la solución. Música para gente feliz. Muy bien. Escuchamos entonces, si recién escuchábamos a Revolución Paraíso tocando en vivo en el programa, escuchemos ahora desde el disco que nos se pudo enviar hace ya unos cuantos meses Manuel Espinosa, el disco que... tiene a Manuel Espinosa con un árbol en la cabeza, un árbol a modo de cerebro. Sí, sí, no estamos hablando en sentido metafórico, no son canciones que hablan del faso. No, bueno, quizás sí. Bueno, pero ese árbol no es de faso. No, es un árbol frondoso que sale del cráneo de Manuel Espinosa, el líder de La Esponjosa. El tema que escuchamos se llama Fíjate Cuidado. Cuidado que no te caguen a palos. Sos boleta, sos anarco, sos un pato entre los patos. Muere el bueno y muere el malo. Nuevo siglo está muy claro. Con la sangre de mi lado no me comen los gusanos. No. Ey, en esta vida no voy a parar. Menos en esta vida. Perder el entusiasmo, es tu amigo, es tu aliado, te hace libre, te hace humano, grita el bueno y grita el malo, grita el poeta enojado, con la sangre de mi lado, no me comen los gusanos, no, no, no. Y en esta vida no voy a parar, menos en esta vida. Y en esta vida no voy a parar, no voy a dejar de cantar, no, no, no, no voy a dejar de cantar, no, no, no, no voy a dejar de cantar, no, no, no, no voy a dejar de cantar. Hola, buscapleitos. Tengo acá un carnet de socio vitalicio, del Club Esportivo Pedal de Ciclismo de ahí de San Juan, que también tuvo un equipo de fútbol. Tengo un carnet de Club Esportivo Pedal. Y también una caja de cevita, que dice que se usaba para los revólveres de juguete, para decir, pam, pam, pam, bueno. Está un poco húmeda, pero también sirve, que era redonda, era un redondel de papel que tenía unos puntitos y donde se apretaba el gatillo, ¡pa! ¡Pa! Se le caía el revólver y se le rompía, siempre se le rompía el percutor, que era muy berreta. Acá es con el percutor sano, tengo el revólver. Y el carnet de Esportivo Pedal. A ver si se dejan de discriminar ahí al pobre Sloime Rosinski, ¿eh? Bueno. Hola, buenas noches. Ah, no, para astrónomo, el mejor. ¿Qué Carl Sagan? El mejor, el más grande. El que fue perseguido por sus ideas. El que fue de vanguardia en su época y hasta torturado por sus ideas. Galileo Galilei, chicos. Galileo, un saludo, Vero. Pero, ¿qué era Galileo? ¿Astrónomo o astrólogo? Porque, ¿por qué estaba tenía problemas con la iglesia? ¿Por astrólogo o por astrónomo? Yo cuando empezó a decir que había sido perseguido, yo pensé que estaba hablando de Orangel, que es el único astrónomo en el que yo creo. Orangel es el de Pur se mueve. Claro. Uh-huh. Sí, que hay, tenía su observatorio ahí en la Torre de Pisa. Sí, que la iglesia hace poco lo perdonó, sí. Unos pequeños siglos de distancia. Un acto de reparación histórica ahí para está. Orangel. Ahí está. Bueno. Y lo vamos a incluir en nuestros inoportunos. Sí, por supuesto. Uh-huh. ¿A la iglesia? A Orangel. Sí, y algún papa también merecería estar también en los inoportunos. Sí. Hay una voz aguardentosa. Sí. Buenas noches. ¿Qué tal? Usted es el de la prosa rabiosa, ¿verdad? Soy el representante exclusivo para lo que vendrá de la prosa rabiosa. ¿Y va a venir a explicarnos de qué se trata este número? Es el número uno de la prosa rabiosa. Uh-huh. En este caso, los muchachos que hacen la revista se plantean que están contra el mono de la banca y los restos del mundo. Ajá. Y a estos últimos los advienen a mostrar su juego. Vayamos a lo importante. Contiene escenas de desnudez, porque tiene... el número cero sí. A mí me atrajo mucho. Tiene ay. Rock. Ajá. Tiene escenas de desnudez. Uh-huh. ¿Tiene lenguaje adulto? Tiene lenguaje adulto. Uh-huh. Tiene sí. Maradona. Uh-huh. Tiene historieta, uh-huh. Que es como un cuento pero con dibujitos. Es que es más fácil de leer. Está bien. Tiene Asociación Argentina de Chongos. Ajá. ¿Qué cosa de regalo? No tiene bolsita de shampoo de regalo. Claro, como las revistas de los domingos, tiene razón Caroso. Porque que no sé para qué quiere shampoo, Caroso. Yo no conozco a la gente que hace este pasquín, pero es muy probable que no se bañe. La gente que hace esto, así que por eso debe ser que no consiguen publicidad de shampoo. Bueno, ¿y cuánto sale esto? 5 pesos. ¿Pero qué viene con shampoo entonces? Viene con shampoo imaginario. Usted la lee y se imagina que tiene la cabeza más limpia. Bueno, entonces habrá que comprarla. ¿Y dónde se consigue la prosa rabiosa? Se consigue, si usted me da un segundo. Yo mientras le hago otra pregunta. En Lanús, en Banfield, en Loma de Zamora, en el Subteña B, en el Subteña A, en una disquería, en Arcoirá, en varios kioscos de Almagro, en el 11, en Boedo, en Palermo, en el centro. Entran en prosa rabiosa. ¿En Boedo en dónde? A ver. En Boedo. Yo la quiero ir a comprar mañana cuando me levante después de las 3 de la tarde. Ya le di un Boedo. Avenida Independencia 3800 y 3600 y Avenida San Juan 3800. 3 kioscos de diarios. Me queda la de San Juan, me queda. Si usted quiere saber todos los puntos de distribución de la revista Prosa Rabiosa, prosarabiosa.com.ar. Es bastante fácil. Está muy bien. Ahí entra y le dice, vení, comprá, no seas careta. La revista contiene ideología, porque ante todo para mí es muy importante que haya objetividad, que no me metan ideas, que no me digan cómo tengo que pensar. Así yo también puedo mantener mi propia objetividad. Tiene ideales esta revista. Ah, es una revista está con bien. Ideales. Hemos intentado sacárselos, pero algunos se nos colaron. Y con razón sale 5 pesos. Incluye ideales. Viene con recargo. Ideales. Sí, viene con ideales. Le leo un pequeñísimo fragmento que dice en la editorial. Aquí estamos, la nueva generación de periodistas condenados al fracaso que los medios no podrán escupir. Saluden a la nueva bohemia. Somos un manojo de estados de ánimo en ebullición. Aquí estamos para dar el segundo paso de este asunto. Eso es parte de la editorial de La Prosa Rabiosa. Prometedor. Prosa Rabiosa. Hemos prometido tantas cosas ya. A ver cuándo cumplen, ¿eh? Prosa Rabiosa contra el mono de la banca y los restos del mundo, número 1. Revista que leeremos en la semana y criticaremos muy crudamente el próximo domingo. Les dejo una para regalarle a su público audiente. Ah, sí, que llaman a cada rato preguntando qué sortean. Sí. Bueno, un shampoo, ¿no? Una prosa rabiosa. No, tenemos entradas para ver a Revolución Paraíso y 2 números de La Prosa Rabiosa. Pero para eso va a haber que esperar hasta el domingo que viene, porque ya se acaba el tiempo de este programa, porque viene la gente de Los Cuatro Fantásticos. Invitamos entonces a Nicolás Rosinski de Los Cuatro Fantásticos. ¿Qué tal, Rosinski? Hola, buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, gracias por invitarme. Qué buena revista esa de la que estaban hablando recién con ese muchacho. ¿La Prosa Rabiosa de usted? Sí, lindo muchacho aparte, ¿eh? Sí, muy lindo pibe. Lindo pibe, sí. Pero sí, me parece que le gustan los señores. Ah, ¿sí? Sí. Ay, lo bien que le queda. Por lo menos eso es lo que se dice en los pasillos de la radio. Ay, sí. Dígame, Rosinski, ¿de qué se trata Los Cuatro Fantásticos de hoy? 4 ases del tango que no son Gardel. Ah, mire usted. ¿Y se puede saber quiénes son? No. Ah. Suspenso. No sabemos quiénes son, no. Yo lo sé, usted no lo sabe. ¿Y qué tenemos que esperar a que sean las 4 de la mañana para saberlo? Si están escuchando AM, si están escuchando FM, seguramente se quedarán con la mejor música programada por... Bueno, por expertos. Gente capa a capa, de capo verdad. Capo a capo. Sí. Este programa se termina. Sí. Porque ya son casi las 4 de la mañana. Y tenemos que entregar temprano para que nos entreguen tarde la semana que viene, como casi siempre sucede. Decía que este programa se termina, no sin antes dar cuenta de quienes lo han perpetrado, ya que esto no se hace solo. En la producción, coordinación de aire, cámaras, atendiendo el teléfono y demás, insultando oyentes y todo lo demás. Ah, sí, ha perfeccionado su técnica. Puede estar durante 5 minutos y medio insultando sin repetir ninguna palabra. Así es, la señorita Carolina Vergallo estaba al cargo de esa tarea. En la operación técnica, el hombre que ha recibido el auspicio de las mejores marcas de shampoo de la Argentina, Alejandro Caroso Carosella, haciendo las veces de operador técnico y de sonidista, ya que la gente de Revolución Paraíso vino con un montón de cables, consolas, pedales, baterías electrónicas y equipos de luces Barilight para tocar su pequeño mini set. Decía Alejandro Carazo Carosella, estuvo a cargo de todo eso. Yo lo que voy a decir es que la alopecia es una enfermedad y no podemos bromear sobre eso. Está y me bien. Solidarizo con mi compañero Caroso Carosella. Está muy bien. Carlitos Becimbrá estuvo también dándonos una mano. Carlitos Becimbrá, un grosso del sonido. Ahí está el top, que dice que este programa se termina. Debo decir que lo condujo el ganador del Martín Fierro, el señor Julián Ellensby. Capo. Gracias. El futuro ganador del premio Revelación, ya le digo hasta la categoría. Bueno, Martín gracias, Fierro, Leonardo Acevedo. Nos encontramos el próximo domingo a las 2:15 de la mañana, después de un montón de publicidad, de tandas y demás. Ahora se quedan con los Cuatro Fantásticos y los que escuchan por FM se quedan con la mejor música. Chau, hasta el domingo que viene.